¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Antonio, ¿qué? Deja de cantar ya. Que no tengas el micrófono abierto. Escucha una cosita. Tú sabes que te ha tocado el papel más difícil de la temporada. Vale. ¿Sabes cuál es el papel más difícil de la temporada? Presentar la octava temporada de este programa. Vale. Vale. ¿Cómo se llama este programa de radio? Échale papa. La emisora de la que se emite Échale papas, ¿cómo se llama? Nemenín. Onda Merlín Comunitaria. ¿Y qué compañeros y compañeras te acompañan hoy en este primer programa de la octava temporada? Maradita. Uh-huh. ¿Quién más? De verde. A ver, ¿quién hay de verde? Es que es un nombre que a veces es un poco complicado. Es un poco... María. Uh-huh. Eso va en tres minutos, eso va en tres minutos. El equipo de locución que tienes ahí, color salmón, sonrisa permanente, ¿quién es esa chica? Inmaculada. Inmaculada, se te ha olvidado el de verde, que no es María, el de verde. Es parecido. ¿Cómo me llamo? No, pie. Ese, ciento pies. Esta ya es la de nota, ¿eh? Dinos la página web donde todos los oyentes pueden escuchar todos los programas que hemos realizado. Hoy es el 194, por cierto. Sí. ¿Cuál es la página web? Punto com. No hay que poner más para buscar la página web. Y ya por último, el número de teléfono, por si alguien quiere entrar en directo, ¿cuál es? NM1. Sí. 55. Sí. 06. Sí. 78. Sí, ¿qué más? ¿Falta algún número o sobra lo bueno? ¿Y si llaman desde fuera de Madrid? Sin Madrid. Clavado, ya está. Mira, vamos a poner un pequeño audio a ver si las personas que están escuchando saben quién tenemos hoy en el estudio. Clásica historia tantas veces escondida, pero por toda sabida, en la que chica conoce a chica, chica que tiene miedo, chica que nunca antes sintió lo que está sintiendo y le dice, chica que me deshago, ay, si te acercas de más, chica no tengo claro hasta dónde quiero llegar, chica no hay más remedio, tú quieres igual que yo. Y aunque yo no tenga prisa, escúchame esta canción. Ay, corazón, no te quedes mirando cómo pasa el tiempo. Ay, corazón, que estoy por no salir arrugas en los dedos. Ay, corazón, si te quedas ahora, quédate muy dentro. Ay, ay, ay, ay. Chicas que en mi familia, ¿qué dirán en mi trabajo? Chicas que las vecinas, chica se viene abajo. La otra chica que importa el mundo mientras estemos tú y yo. Cada uno pa' sus asuntos y tú y yo haciendo el amor. Chica, no hay más remedio, tú quieres igual que yo. Hoy empezamos la octava temporada de Échale Papas. Estamos con dos de las cantoras que se han convertido en referentes por su brillante trayectoria dentro y fuera de los escenarios. Nos acompañan María Ruiz y Lamare. Muy buenas a las dos y bienvenidas a Échale Papas. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos. ¿Cómo empezasteis a hacer la música? Pues de manera profesional, digamos, de esto de decido dedicarme a esto. Yo en mi casa hace como unos 8 años, que fue cuando me vine a Madrid. Yo vivía en Granada y me vine a Madrid y dije, voy a probar, a ver qué pasa, a ver si se puede. Y se puede, se puede. Y bueno, pues con pequeños conciertitos, ¿no? Así pequeños conciertos. Y bueno, pues cada vez fueron un poquito más grandes, moviéndonos mucho, ¿no? Con la guitarra siempre a la espalda, tocando en todos los sitios donde nos dejaban. Y pues con un puñado de canciones propias a la espalda. ¿Y tú, María? Yo es que poco que añadir a lo que ha dicho Mar. Yo también, bueno, así como por darle una vuelta, la pregunta es, ¿cómo empezasteis a hacer música, no? ¿Cómo empezasteis a hacer la música? O sea, ¿cómo empezamos a hacer la música? O sea, la pregunta para mí yo la he entendido más como de dónde nace esto, ¿no? Si hay una inquietud, ¿en qué momento nace? Y yo la verdad es que desde pequeña siempre he tenido la música muy presente en mi vida. De hecho, yo la primera foto que yo tengo con un micrófono en la mano era un micro de estos así pequeñitos que se enganchaba a una mini cadena de estas de casa y yo tenía a lo mejor 5 años. Y yo ya, cuando yo veo las fotos de ese momento, aunque ahora se me olvide la mayor parte del tiempo, pero yo sé que de alguna manera la música tenía una función bonita en mi vida. Entonces, si yo tengo que echar la vista atrás, la manera en la que entra la música en mi vida es desde muy pequeña, como de una manera muy, no sé, muy, muy sana, muy bonita, muy llana. Y luego ya, pues como dice Mar, pues cuando llegamos aquí a Madrid, con muchos años atrás ya haciendo música, ¿no? En otros espacios, en otros contextos, pues ya llegamos aquí a Madrid y decidimos, bueno, a ver qué pasaba. ¿En qué artistas os fijáis en aquella época? Pues mira, rescatando y mezclando así las dos preguntas, ya que yo me he ido directamente a lo profesional, será porque no paro de pensar en trabajo, igual tengo que descansar. yo empecé a tocar la guitarra así como con 15 años. Y en esa época yo escuchaba, por un lado, mucho cantautor, y digo cantautor porque en esa época cantautoras, muy, muy poquitas y menos muy poquitas así conocidas que nos llegaran. Escuchaba mucho cantautor igual a los grandes, ¿no? Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, ¿no? Si a nivel nacional, pues Ismael Serrano, Pedro Guerra. Creo que ahí María y yo compartimos mucho, sí, mucho afín. Y luego yo en mi caso escuchaba mucho reggae, estaba obsesionada con Bob Marley en esta época. Y también escuchaba mucho rock español, así como grupos más alternativos así de la escena española. Yo escuchaba siempre mucha música en español, la verdad. Sí, yo vengo también de la generación cantautoril de pues eso, Ismael Serrano, Pedro Guerra, Aute, que muchos de esos también venían de mi infancia. En mi infancia yo recuerdo de ser pequeña y en mi casa se escuchaba mucha música también, y sobre todo en vinilo. Y bueno, en mi casa se escuchaba desde cantautores como Serrat, se escuchaban los Beatles, se escuchaba Stevie Wonder, se escuchaban las Grecas. Entonces había un popurrí, los Chichos, teníamos un popurrí de músicas en casa, que esas fueron como mis primeras músicas. Pero pues bueno, luego yo, por ejemplo, pues sí que recuerdo una gran etapa de mi vida en la que los cantautores formaron, o sea, eran una parte importante de mi música, de la que aprendí mucho también. Y bueno, y ahora también, pues, dando un salto y hablando un poco de qué referencias tenemos hoy, yo creo que hoy sí que tenemos la gran suerte de estar rodeadas de un movimiento así de música emergente muy bonito. Muchas compañeras que hoy día pues son amigas y compañeras. Pues tenemos a Rosalén, tenemos a La Otra, tenemos a Eva Sierra, yo qué sé, tenemos al Canca, al José. Hay una generación de cantautores también emergente muy bonita. ¿Recordáis vuestra primera composición? Sí. Sí, porque además la primera que yo aprendí, tipo, 3 acordes con la guitarra, sol, re, do, y cogí un... Bueno, pero eso no es una composición en realidad. Bueno, cogí un verso de Santa Teresa de Jesús que decía: vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Eso fue lo primero que le puse música yo. Y luego sí, luego empecé, hice así las primeras cancioncillas, todo muy en esta idea de cantautor así más antigua, ¿no? Muy lentito, muy, muy sufrido también, mucho amor así, mucho dolor. Yo recuerdo que siendo adolescente a mí ya me gustaba escribir cositas y ponerle música, cosa que se me ha olvidado. O sea, se me ha olvidado si me preguntas cuál era la primera canción que yo compuse, se me olvida, porque yo iba componiendo cosas pequeñitas siendo adolescente, pero ya lo primero que yo ya sí que utilicé dentro de una maqueta, lo que fue una primera maqueta, se llamaba, era una canción, era una rumba y se llamaba Quítate los líos, y era una rumba que estaba escrita para mi madre. ¿Y vuestro primer concierto cómo fue? Mi primer concierto fue en Granada, en un bar que se llama Mini Club, y fue a raíz de... Yo me subí a cantar en este sitio un par de canciones en el cumpleaños de una amiga, porque yo en esa época mis canciones nada más que las conocían mis amigas, y el dueño del bar me vio y dijo, oye, ¿no te quieres venir aquí a cantar? Y yo le dije, ni de broma. Digo, no, yo no canto, estaba muerta de miedo. Y me insistió mucho, me quería programar dentro del 8M y al final cedí y fue precioso, pero salí de allí llorando. Del nervio, del tal, del bueno, de todo esto. Salí llorando, o sea, con ganas de más, pero bueno, como muy removida, ¿no? Para mí fue muy bonito y a la vez me dio mucho vértigo también. Y yo en mi primer concierto como solista... O sea, como solista, como cantautora, por decirlo de alguna manera, fue en un pueblo de Jaén, pueblo pequeño que se llama Quesada. Y estuve tocando allí en un bar, no me acuerdo por qué acabé en aquel bar, pero fue mi primer concierto y además creo que fue como un concierto bastante amable para mí, porque a mí me daba mucha vergüenza cantar en público. Entonces fue un concierto muy pequeñico, entonces yo estaba muy cómoda porque había muy poquita gente, que además escuchaba muy bien. Y entonces tengo un recuerdo bonito de aquello. Vosotras decís que sois cantoras, ¿por qué? Bueno, para mí hay como una diferencia entre cantante y cantora o cantautora. Y yo en mi caso, igual María sí es más, sí tiene más registro, tiene más trayectoria igual en versionar o cantar otras canciones. Yo suelo decir que tengo voz para mis canciones, sobre todo para mis canciones, aunque luego me guste cantar otras canciones, por supuesto. Pero bueno, yo creo que también la palabra cantora tiene implícito un significado relacionado con el mensaje y con la función social y humana que tiene la canción. Yo creo que yo cuando escucho cantora pienso en eso, ¿no? En el mensaje, en la importancia de la voz que dice cosas. Sí, yo estoy con Mar. O sea, para mí como hay tres conceptos. Cantante, ¿no? Que es creo que cualquier persona que es intérprete de una música, que no necesariamente o que casi nunca es suya. Y luego está la parte de cantautora, que digamos que somos... nosotras, ¿no? Que llevamos mucho tiempo escribiendo lo que cantamos. Y luego cantora, que ya sea la letra tuya o no, pero es como dice Mar, para mí tiene como esa cosa de que lo que está diciendo esa cantora es importante o tiene un significado o tiene una función de cara a la sociedad que es importante. Yo lo distinguiría un poco así, como esas tres. Antes de ser cantoras musicalmente, ¿qué hacíais? Pues mira, las dos hemos estudiado, además tenemos trayectorias parecidas, pero bueno, digamos que la que tenemos terminada, somos educadoras sociales las dos. Y hemos, pues antes de dedicarnos casi en el 90% de nuestro tiempo a la música, hemos hecho cantidad de proyectos sociales, hemos trabajado con diferentes colectivos y nos hemos dedicado siempre al trabajo con personas. ¿Juntas fue tu primera grabación como la madre? ¿Qué nos encontramos aquí? En Juntas, pues mira, en Juntas te puedes encontrar, es lo primero, porque yo antes de esto tengo una maqueta que grabé yo en casa, y en Juntas es la primera vez que, bueno, que te encuentras, que encuentro en mi proyecto un sonido de estudio, ¿no? Un sonido grabado con una producción, con muchos instrumentos que yo nunca había tenido. Entonces como la primera vez que, bueno, que la Mare suena así como grande, ¿no? Como gorda, como con más instrumentos y tal, y más producida. Y las canciones tienen un montón de esencia. Para mí Juntas es una canción que ha marcado mi trayectoria musical, así que es muy especial. Y por eso también el LP, ese disco, se llama Juntas, bueno, porque esa canción es muy especial y dice mucho de lo que para mí es la música. María, Metamorfosis. ¿Es tu primera edición? ¿Cómo es este disco? Pues mira, yo ese disco lo recuerdo con mucho cariño porque yo acababa de llegar a Madrid, yo venía de tocar en un proyecto con banda muchos años en el pueblo y cuando yo llego a Madrid, pues claro, yo tenía un montón de canciones que además yo solía tocar, yo cuando llegué a Madrid tocaba mucho en la calle. Entonces esas primeras canciones, pues para mí solamente sonaban ahí, sonaban en la calle. Y para mí Metamorfosis fue como el momento de decir, voy a meter esto en algún sitio donde la gente lo pueda escuchar mucho más allá de la gente que me escucha en la calle. Entonces fue como, bueno, como un paso para mí que tuvo significado en ese sentido, ¿no? Como de repente colocar la música, mi música, en otro lugar donde pues pudiera escucharla pues mucha más gente más allá de la gente que pasaba por la calle. ¿Qué significaron nuestros primeros trabajos? ¿Qué significaron nuestros primeros trabajos? Sí. Bueno, yo creo que era la primera vez que cuando nosotras, bueno, voy a hablar así a nivel individual, cuando yo llego a Madrid y las canciones mías empiezan a... Yo empiezo a tocar en sitios pequeñitos aquí en Madrid y empieza a crearse ahí como una especie de familia, ¿no? De público que empieza a venir a esos primeros conciertos y en los que nos vamos encontrando... Pues para mí significa el empezar a darme cuenta que la música era un lugar seguro, era un lugar amable, ¿no? Porque de repente, pues, o por lo menos la música es la manera en la que yo la he construido, creo que he conseguido crear esa cosa, ¿no? Ese efecto que hace que las personas que nos encontramos en torno a un concierto, en este caso mío, nos podamos sentir seguras, nos podamos sentir a gusto, pasemos un rato agradable, estemos felices ese rato que estamos ahí cantando juntas. Entonces, para mí eso es una cosa importante. ¿Qué más tenéis editado? Pues tenemos varios discos más, ¿no? Bueno, yo después de Juntas saqué Sal, Arena y Mar y luego Mi Raíz, que es el último disco que saqué yo. Y luego tengo un par de singles así sueltos, pero que no están en físico, solo están en digital. Y yo pues tengo Metamorfosis, que fue el primero, el segundo fue el disco del vuelo, y ahora estoy a punto de sacar un tercero que se llama Deshielo. Vamos a hacer una pequeña pausita musical, es casi de obligado cumplimiento. Artistas que pasan por el estudio, pues afortunadamente suelen venir acompañadas de algún instrumento, como es el caso de María, como es el caso de La Mare. Entonces, contanos un poquito... quien está escuchando, qué va a escuchar, o aquí en el estudio, qué es lo que vamos a escuchar, ¿con qué os animáis? Pues mira, como le hemos preguntado a Margarita, que ya la queremos muchísimo porque la vemos en casi todos nuestros conciertos y siempre viene con esa sonrisa y esa gana y esa alegría, le hemos preguntado qué quería escuchar y nos ha dicho que hay corazón. Así que es lo que... corazón! Esa. Mirando cómo pasa el tiempo. Así que quien la sepa, que la cante. Sí, aquí los coros pueden surgir en cualquier momento. Pues ya está. Esa es la idea. Esta es una canción escrita en forma de conversación entre dos chicas y cuenta una historia de amor que debería de vivir completamente fuera de cualquier armario, pero que no siempre, por desgracia, es así, aunque en este caso sí lo es, sí vive fuera. Pues os dejamos con Hay Corazón, La Mare y María Ruiz en directo en Échale Papas. L. Conoce a chica que tiene miedo, chica que nunca antes sintió lo que está sintiendo y le dice, chica que me deshago si te acercas de más, chica no tengo claro hasta dónde quiero llegar, chica no hay más remedio, tú quieres igual que yo, y aunque yo no tenga prisa, escúchame esta canción. Ay, corazón, no te quedes mirando cómo pasa el tiempo. Ay, corazón, que te vas a salir a los dedos. Ay, corazón, ahora quédate dentro. Ay, ay, ay, ay. Chicas, que mi familia, que dirán en mi trabajo, chicas que la vecina, chica se viene abajo. La otra chica que importa el mundo, mientras hace el macho y yo. Cada uno por sus asuntos, y tú y yo haciendo el amor. Chica, no hay más remedio, tú quieres igual que yo. Y aunque yo no tenga prisa, escúchame esta canción. Ay, corazón, no te quedes mirando cómo pasa el tiempo. Ay, corazón, que te van a salir arrugas en los dedos. Ay, corazón, si te quedas ahora en el viento. Ay, ay, ay, ay, ay. Chica, yo no sé nada de este mundo. ¿Cuántas cosas me tienes que enseñar? Chica, mi vida está muy equivocada. Las cosas ya sabes, del amor, veo cosas del mundo igual. Chica, pero en la cama que yo nunca. Chica, tranquilo, será mucho mejor. Chica, no sé qué estamos esperando. Tírame para la cama, resuelve esta canción. Ay, corazón, no te quedes mirando cuando pasa el tiempo. Ay, corazón, no te vas a salir las dudas de la frente. Ay, corazón, si te quedas ahora, quédate muy dentro. Tenía este momento de pandero, como nos faltaba el pandero, pues he dicho, pues en la mesa. Pero Antonio, ¿qué te ha parecido aquí la interpretación en directo? Colócate bien, que es importante la respiración a la hora de hablar. Suéltalo. ¿Qué te ha parecido? Muñe, esta canción de que ha cantado la Zika también. ¿Qué se llaman? ¿Te acuerdas cómo se llaman? María. ¿Y quién acompaña a María? La canción que me gusta a mí. Claro, es que tú... Precioso. Tú con la música, es que vas a todos los lados, ¿eh? Sí. Es que es impresionante lo tuyo. ¿Seguimos con el programa? ¿Nos das permiso? Sí. Genial, Antonio. Luego te vas a seguir abriendo el micrófono y tú si quieres cantar, intervenir, ya sabes que esto... Para ti los 60 minutos, ¿eh? Lo que haga falta. Margarita, sigues tú, ¿verdad? Sí. ¿Y qué lo pregunto yo? Pero hay que respetar el turno, eso es muy importante. Vale, pues turno. Gracias. ¿Qué queréis transmitir en vuestras canciones? Pues bueno, yo creo que cada canción tiene un carácter, tiene como una identidad, ¿no? Pero yo creo que al final hay una cosa muy común que como algo que creo, o por lo menos yo, es que, bueno, que las personas que la escuchen las hagan suyas. Y porque al final creo que cada canción transmite una cosa diferente, ¿no? Según lo que cuente, pues te transmite una sensación o un sentimiento o un recuerdo. Pero bueno, lo que a mí siempre me gusta decir es que ojalá pues cada persona que la escucha pues se la lleve a su rincón y la interprete y la viva y la sienta como, bueno, como le corresponda. ¿Tocáis juntas? ¿Desde cuándo lleváis tocando juntas? Pues desde hace... Nos conocimos hace 8 años, más o menos. Un poco arriba, creo. Un poquito más de 8 años, por ahí. Pues desde ahí nos conocimos en un concurso de cantautoras y cantautores. Y luego al llegar a Madrid, yo tenía un concierto con Eva Sierra, que es otra compañera cantautora también. Y invitamos a cantar a María y ahí nos hicimos mucha piña, las tres. ¿Y con personas con discapacidad qué habéis realizado? Pues mira, pues un proyecto de los más bonitos que creo que puedo hablar por las dos, de los más bonitos que hemos hecho a nivel musical. Y bueno, fue hace 3 años ya, 3, 4 más. Años casi. Sí, 4 sí, años. 4 años. Con el Observatorio de la Mujer de Plena Inclusión aquí en Madrid hicimos un proyecto muy bonito que bueno, un grupo de mujeres escribieron una oda en torno al 8M, a la fecha del 8M, de 2019, si no recuerdo mal, o 2018, pues escribieron una oda preciosa. Y entonces, bueno, pues en el proyecto básicamente Mar y yo nos unimos a ese proyecto para ponerle música a esa letra. Y nada, y al final pues acabamos grabando un videoclip chulísimo en el que también entramos a estudio. Fue una experiencia, creo que muy bonita y muy enriquecedora. Sí, vinieron, para todos. Vinieron todas las chicas a grabar el estudio. Sí. Y fue precioso. Sí, fue un proyecto muy bonito, sí. Que además, si queréis verlo, está en YouTube, podéis encontrar el vídeo, sí. Se llama Vivas. Vivas. Y bueno, muy bonito. Por todo este trabajo, Plena Inclusión os dio un premio en 2019. ¿Qué tipo de premio? Bueno, pues fue un premio en reconocimiento a este trabajo, ¿no? Dentro del trabajo con personas con diversidad, pues reconocieron este videoclip, todo el proceso en el proyecto de Vivas, que al final, más que un videoclip o una canción, fue como un proyecto, ¿no? Colectivo. De todo el equipo que hicimos, y era un poco un reconocimiento a este proyecto, a Vivas. Y además creo que también nosotras también lo vivimos como un reconocimiento, además muy colectivo, porque creo que el aprendizaje en ese proyecto fue mutuo, ¿no? Creo que para nosotras también fue un proyecto en el que, bueno, en el que aprendimos muchas cosas, ¿no? De cómo trabajar en grupo, además en un grupo grande, ¿no? Y además con personas que pues que no habían estado todavía o que no habían visitado nunca, yo qué sé, pues un estudio de grabación, ¿no? Cómo coordinas estas cosas. Y creo que fue una experiencia así enriquecedora para todas, y sobre todo también de abrir esa puerta y de ofrecer la posibilidad a que todas podamos, o sea, que todas descubramos de alguna manera al artista que tenemos dentro. Que muchas veces parece que eso solamente está relegado a la gente que nos subimos a un escenario, ¿no? Pero al final creo que bueno, que fue una experiencia bonita por eso, ¿no? Por acercarnos todas a ese lugar. ¿Cómo es un concierto vuestro? Pues muy bonito. Está feo que lo digamos, ¿no? Pero bueno, esta humildad que tenemos que imponernos a veces. La verdad es que creo que nuestros conciertos son bonitos, sobre todo porque creo que se puede pasar por muchos estados emocionales, ¿no? Desde pues, emocionarte o llorar con una letra, que esto no, nos pasa mucho, ¿no? Que ve a la gente, bueno, pues empatizando con lo que estamos cantando, y a veces sientes, ¿no?, que sí, que estás contando la historia de la persona que te escucha. Entonces hay mucha emotividad, hay mucha emoción, pero también hay mucha risa, hay mucha alegría, mucha celebración, hay mucha... muchas ganas, ¿no? Yo creo que las dos transmitimos esta certeza de que somos dueñas de lo que hacemos, de que somos dueñas de nuestra vida, de nuestro tiempo, y que tenemos agencia y potestad de cambiar lo que nos rodea, ¿no? Creo que también incitamos a esto, y esto genera así como una euforia colectiva que en nuestros conciertos, pues bueno, pues nos lleva a lugares muy mágicos, ¿no? Que creo que ninguna pensamos que podían suceder un día. ¿Con quién habéis tocado en todo este tiempo? ¿Con quién? ¿Con quién hemos tocado? Pues mira, yo creo que hemos compartido escenario con tantas compañeras y compañeros que al final creo que también es de las cosas más bonitas que al final tiene esto, ¿no? Que las músicas pues se comparten. Pero así como por empezar, así por un entorno más cercano, pues nosotras hemos hecho piña, un grupo así de mujeres cantautoras de esta generación a la que pertenecemos, pues con Eva Sierra, con La Otra, con Ramos, Rosalén, y luego pues por ejemplo también, aparte de encontrarnos del gremio, con Pedro sí. Pastor, con el José, con Mr. Quilombo. Sí, bueno, hay... Bueno, tú ya has cantado con el Mr. Quilombo, yo no, sí, lo tenemos pendiente. Pero además, pues bueno, también incluso con compañeras, con poetas, con Noelia Morgana, con Cristina Indira. Además, nosotras también pues tuvimos la suerte de coincidir aquí en un momento vital muchas artistas. Y bueno, nosotras tenemos un colectivo de mujeres artistas que no sé si a lo mejor está por ahí. Si no, pues bueno, es un colectivo que se llama Arte Mujer. Si queréis ahora o después también podemos hablar de lo que supone esto, ¿no? Pero bueno, creo que eso también nos dio la oportunidad de empezar a compartir el escenario con muchas compañeras. ¿Cuál es vuestro mejor recuerdo en un escenario? A mí Yo tengo un recuerdo en un concierto en Ibiza, un verano que pasé allí tocando todo el verano, con la que fue mi primera banda, que éramos tres. Y tengo un recuerdo de ver a la gente volverse loca bailando. Loca, delirar, mirarme a la cara en plan... Me miraban como... Y yo miraba para abajo en plan, ¿cómo puede estar pasando esto? Y tengo esa escena muy grabada, ¿no? De esa reciprocidad también de yo estar volviéndome loca, la gente volviéndose loca y decir, hostia, qué poder, ¿no? Qué energía, cuánta fuerza hay aquí yendo y viniendo, ¿no? Del escenario hacia abajo y al revés. Y yo, pues, creo que de los más bonitos, fíjate, creo que también fue como un conjunto de cosas, ¿no? Pero cuando yo presenté el disco del vuelo, que además fue un proceso muy bonito y muy especial, porque el proceso del vuelo fue en un momento en el que acababa de estallar la pandemia, y todas ya sabemos lo que hemos vivido durante la pandemia. Entonces, cuando se estrenó ese disco, era muy difícil encontrar espacios. Conseguimos poder presentarlo en un auditorio de Rivas. Y entonces, de repente, era como... Después de haber pasado todo lo que veníamos pasando, ¿no? De no poder reunirnos en los espacios y cantar juntas. Y, pues de repente estábamos allí en un auditorio, pues yo qué sé, casi 500 personas. Y aunque pues en aquel momento todavía teníamos que estar cumpliendo con aquellas medidas, las distancias de seguridad, ¿no? Pero de repente, jo, pues estábamos en un auditorio juntas después de haber pasado todo lo que habíamos pasado, ¿no? Y de que tanta gente había sufrido tanto, muchas pérdidas, sobre todo aquí en Madrid, pues a mí me emocionó, como lo tengo tengo ese recuerdo bonito porque me emocionó mucho aquella imagen de volver a encontrarnos, de cantar juntas y que a pesar de estar, pues eso, como que había que respetar aquellas distancias, ¿no? Y las mascarillas, pero no, como que sé, yo por lo menos... sentía o recibía el calor, ¿no? Y las ganas de la gente de lo que estaba pasando. Ese recuerdo muy bonito. ¿Con quién os gustaría? Ah, esta es la pregunta. ¿Cómo habéis evolucionado musicalmente hasta hoy? Perdón, que es que me había equivocado. ¿Cómo qué? Perdón. Perdón. ¿Cómo habéis evolucionado musicalmente hasta hoy? Pues bueno. no sé, yo creo que también en una parte, o sea, yo por ejemplo cuando empecé, yo soy una persona que yo no he estudiado música, no vengo de un entorno familiar musical, entonces es verdad que cuando empecé a dedicarme a esto, claro, te vas dando, yo me di cuenta de que para mí era, se me hacía necesario escogerme, por ejemplo, buena técnica vocal para no hacerme daño cantando, estudia guitarra para poder llegar, ¿no? Para poder sentirme más segura y para poder llegar a otros lugares también componiendo. Y yo siento que había como una evolución así, quizás técnica, ¿no? Yo me escucho cantando hace 8 años, me escucho ahora y creo que canto un poquito mejor, la verdad. Y luego a nivel musical, pues bueno, creo que también va evolucionando, no solo evolucionando en un sentido como a mejor, sino cambiando y transformándose la manera de componer, la presencia en el escenario, las músicas, los músicos que te rodean, creo que todo va cambiando y bueno, pues se transforma, ¿no? El estilo musical que hacía cuando empecé no es los estilos no son los que hago ahora, ¿no? También cambian las influencias, lo que te gusta, lo que suena en ese momento, todo influye. En mi caso todo me influye. Perdón, que me he saltado una porque estoy nerviosa un poquito, pero porque como no te nos conozco, no pasa pero nada. Tenéis canciones muy bonitas y tenéis unos títulos muy bonitos, a ver. La voy a decir ahora. ¿Con quién os gustaría compartir escenario? Venga, ¿con quién, María? Uf, ¿con quién? Ojo, pues yo tengo muchos artistas y muchos artistas con los que me gustaría compartir escenario. Pero no lo sé ahora mismo. Yo con Juan Luis Guerra. Ana Torroja, me gusta. Me encantaría con Juan Luis Guerra. Y con Ana Torroja también me gustaría. En un momento dado, si Ana Torroja quisiera, yo estoy encantada de la vida, vamos. Inma, tú te subías a un escenario con Ana Torroja, ¿verdad? Sí. Así, vamos, claro. Es que no lo dudo. ¿Y qué le cantarías? Es que ella canta esa, la de después de habernos hecho tanto daño, yo ya no te quiero y no tiene remedio. No me sé más. La canción que he oído de ella. Y yo creo, y un día te tienes que venir tú aquí a cantar y ya está. 60 minutos para ti, ¿eh? Y compartimos escenario. Yo quiero compartir escenario contigo. De momento estáis compartiendo micrófono, ¿eh? Que no es poco. Progresivamente. Yo compartí escenario con vosotras encantada, pero con la Torja. Es que también me gusta... el Juan Pardo. Y también Juan Pardo. ¿Cómo se llama otro cantante que he oído también mucho, que es muy bonito? La de Luis Miguel. Nos gusta. A mí me gustaba muchísimo Luis Miguel. Así de adolescente lo escuchaba muchísimo. No tuvo ninguna, no tengo salida. Bueno, va. Era muy bonita. ¿El qué, perdóname? ¿A ti te gusta Perales, que canta también? Ese no sé quién es. ¿Quién es ese cantante? Perales. Perales. Traducción pues simultánea. A Perales no le tengo muy escuchado. No. Yo tampoco. Yo era más de Luis Miguel. Yo creo que, Antonio, ahora es un buen momento para volver a aprovechar la oportunidad de que María y Mare nos hagan algo en directo. Porque son las que han venido aquí. Perales no ha venido, así que de momento no nos interesa. Ni Luis Miguel tampoco. Pero como ellas han venido con la guitarra, ¿qué te parece si las animamos a que toquen algo? ¿Te parece? Sí. Segunda parte. Un temazo, Antonio. Un temazo. Seguro, ¿eh? No hay duda. Bueno, pues vamos a hacer una canción... que se llama Primavera Nuestra, ¿vale? A ver lo que os dice. ¿Sí? Siéntelo, llegan las revoluciones, de morado, de rabia y de flores, Primavera Nuestra. Esclavas, las poetas, las sin miedo y sin careta. Dicen que somos radicales, los señores que trafican con mis sueños, las tertulias que especulan con mi muerte, las portadas que nunca hablarán de mí, sino del carmín, de la falda, del escote, de las marcas de mi cuerpo. Si yo quise más o menos, me declaro desde ya felizmente radical por amar la libertad. Hoy no hay miedo ni paz, ni calma ni Dios que calle esa voz que viene a romper un silencio que araña, a vestir la memoria, a darle luz a la historia, pa' comernos el mañana. Y dicen que somos radicales, los señores que trafican con mis sueños, las tertulias que especulan con mi muerte, las portadas que nunca hablarán de mí, sino del carmín, de la falda, del escote y de las marcas de mi cuerpo. Si yo quise más o menos, me declaro desde ya felizmente radical por amar la libertad. Esa. Lo que oyes son tus alas sacudiendo los temores, son tus pies pisando fuerte con o sin tacones. Lo que sientes son mis manos envolviendo tu piel rota, y aunque se empeñen en cortar nuestras raíces, nacen otras. No pretendan adornar la necedad con las lecciones de quien nunca sintió el miedo, porque el poder son sus razones. Esto es un combate digno, como digna en nuestra casa, donde laten los motivos mientras muere la resaca. Que somos radicales, porque así de radical es la desdicha del sistema que nos mata entre algodones, de los monstruos que nunca hablarán de mí, sino del carmín, de la falda, del escote, de las marcas de mi cuerpo. Si yo quise más o menos, me me declaro desde ya felizmente radical por amar la libertad. Gracias. Recta final del programa, ¿eh? Recta final, Margarita. Último bloque de vuestras preguntas. Ahora me toca a mí. Sí, por eso he dicho, Margarita, recta final. Vale. Luego la 24 es la mía. Luego la 27 la mía. Uh-huh. Ahí, contando el making of del programa. ¿Cómo veis la escena musical de mujeres cantoras y cantautoras? Pues mira, yo creo que estamos en un momento poderoso, la verdad. Ayer fuimos a un concierto de Ile, que es una cantante, una cantora de Puerto Rico, y que para mí es referente y es un espectáculo. Y creo que estamos en un momento en el que somos un montón, estamos llenas de fuerza, estamos llenas de ganas, estamos diciendo lo que queremos decir, y creo que estamos en un momentazo, la verdad. No sé cómo lo ves tú, María, creo que estás de acuerdo. Sí, yo creo que también, que ahora hay un movimiento muy muy potente de mujeres en los escenarios, como nunca lo ha habido hasta ahora. Creo que siempre ha habido mujeres detrás de ha habido grandes mujeres haciendo música, escribiendo, componiendo, pero por desgracia no han ocupado los lugares que le correspondían, ¿no? Y que merecían ocupar la visibilidad que merecían, y hoy creo que por lo menos estamos cumpliendo con eso, ¿no? Con ocupar esos espacios, hacernos visibles, y creo que hay mujeres poderosísimas con unos mensajes muy necesarios para el mundo, y tenemos que estar felices de que eso esté pasando. Fuisteis cofundadoras de Arte Mué. Hablándonos de este colectivo. Lo más gracioso, ya que ha pasado esto con el nombre, es que casi nadie sabe cómo decirlo. Nos pasa siempre esto, Arte Mué, Arte Mué, nadie sabe cómo decirlo, porque es una... El Mué, como somos muchas andaluzas en el colectivo, es un poco este cambiar la J por la H, ¿no? Que para mí la J no existe. Entonces, como el Arte Mué. Pero lo que te ha pasado a ti le pasa a todo el mundo, vamos. Pues yo creo que Arte Mué ha sido... Arte Mué. La pregunta exacta, repítemela, por favor. Ay, Dios. Fuisteis cofundadoras de Arte Mué. Háblanos de este colectivo. Ah, vale. Sí, bueno, nosotras cuando llegamos aquí a Madrid, porque Arte Mué nace en, si no recuerdo mal, corrígeme, 2017. Yo soy malísima para los años, María. Arte Mué nace. Arte Mué nace en 2017, cumplió 6 años. En el último mes de marzo, y bueno, creo que nació de una manera muy bonita y muy natural, porque de repente pues éramos aquí un montón de tías en Madrid haciendo cada una con nuestros proyectos, intentando hacernos hueco, ¿no? en un mundo, en una industria que es compleja, ¿no? Y que cada vez es mucho más compleja, y para nosotras todavía más. Entonces de repente dijimos, jo, ¿por qué no montamos algo donde el escenario sea para nosotras solas, donde podamos compartir aquí? De repente, en ese momento conocíamos, pues éramos poetas, cirqueras, pues no solamente en la música, sino hay muchas mujeres en las artes y en las artes escénicas. Y entonces dijimos, jo, ¿por qué no montamos algo donde el escenario sea para nosotras, no? Para decir cosas. Y bueno, y de repente, pues algo que surgió como una idea muy, muy modesta, ¿no? Que decir, bueno, pues era más una cuestión de vamos a pasarlo bien, vamos a coger un día donde podamos disfrutar juntas en el escenario, y de repente aquello pues se fue transformando en un, pues no sé cómo decirlo, pero bueno, aparte de la experiencia para nosotras, creo que fue también la experiencia para la gente que venía a disfrutar del espectáculo, ¿no? Como que fue algo que muy recíproco, y de repente pues ahí nació pues un colectivo en el que prácticamente éramos y somos una familia, aunque hoy el colectivo está más en stand-by por las circunstancias profesionales de cada una, pero bueno, creo que llegamos a construir una familia en la que estábamos haciendo arte, en la que estábamos compartiendo muchas experiencias de vida, y en la que además podíamos transmitir ese mensaje a las personas que venían, que muchas de ellas, o la gran mayoría, estábamos viviendo momentos y situaciones similares. Entonces creo que se creó una cosa muy bonita que a día de hoy creo que a todas nos ha marcado de alguna manera en nuestras carreras profesionales. Aparte de lo musical, ¿participáis en otros colectivos u organizaciones? Pues ahora mismo, ojalá no me esté olvidando de nada importante. No, tenemos vínculo con, seguimos teniendo un vínculo con Plena. Sí, sí, pero no tenemos, yo por lo menos no tengo así participación activa. Es verdad que sí, que ya arrancamos así como con la Mari, con María Ruiz, con, ¿no? con este trabajo que es muy absorbente. Y es verdad que no, o sea, nosotras siempre estamos dispuestas a lo que nos llamen, ¿no? Siempre que podamos, vamos a cualquier lado a cantar. Bueno, es verdad, el año pasado estuvimos sí, con este Plena. Año. Sí, este año, claro, bueno, yo me refiero al curso pasado. Yo es que mi cabeza pienso todavía de septiembre a junio. El curso pasado estuvimos en un congreso también del Observatorio de la Mujer de Plena. Y bueno, estamos como dispuestas siempre, pero no participamos así activamente en ningún colectivo. No, pero bueno, ahora que... mismo. Mm. Pero bueno, sí tenemos ese vínculo. De hecho, también aparte de Plena, pues por ejemplo, A Más Escena, que no sé si conocéis A Más Escena, yo creo que muchas aquí sí. Pero bueno, también tenemos ahí un vínculo especial y muy bonito con el que este año también hemos hecho algunas cosas. Entonces, como dice Mar, es verdad que a veces esta profesión pues no te permite tener una participación como muy activa, pero sí que es cierto que siempre que podemos contar con ellas, pues creo que siempre intentamos hacer un hueco, porque creo que a nosotras también nos gusta. Creo que al final lo que hacemos, el sentido también de lo que hacemos es compartirlo, y además compartirlo en todas las formas, todos los formatos posibles, y creo que eso ha sido posible este año. ¿Qué nos recomendáis para escuchar ahora? ¿Ahora mismo o...? Pues mira, yo... Pues ahora mismo. La voy a nombrar por segunda vez porque fuimos a verla ayer y la tengo reciente, y os digo que escuchéis a Ile, tal cual suena, con I latina. I-L-E. Por un lado. Y hoy, creo que hoy, ha salido un nuevo disco de Rodrigo Cuevas, que es otra locura que hay que escuchar también. Cuevas es que... porque no conozco a los cantantes. No pasa nada. Sé muchos, pero otros no sé. Pues sí, esto es muy nuevo. Es muy nuevo. Sí, sí. Entonces tú lo apuntas ahí, sí, apuntas no. Ile y Rodrigo Cueva. Ile y Rodrigo Cueva. Por ejemplo. Me puedo apuntar luego y las canciones. Claro. Canciones y una canción que está tan bonita que ha salido, que casi me la aprendo, pero me ha costado. La de las faldas, no sé qué. Ah, sí. La de Primavera Nuestra. Sí. Ahora te vamos a dar ahí un buen listado para que tú te nutras de música y de la que está sonando ahora. Guapas, y lo que estás aprendiendo, Inma, Es que aquí se viene a aprender, sí, principalmente. Sí, sí, sí. No se te olvide. Sí, sí, sí. No sé, Mario. Jean-Pierre. Voy. Dale. ¿Qué instrumentos tocáis? Pues yo la guitarra, solamente. Bueno, y Mar... que es así muy que le gustan mucho los folclores, las percusiones del mundo y tal, también me ha llevado un poco ahí y me gustan mucho, pues a veces en directo pues cojo el pandero cuadrado, pero básicamente mi instrumento es la guitarra. Yo también, guitarra igual, un poquillo el cuatro venezolano, que tengo un cuatro que me prestaron sin fecha de devolución. Así como guitarra, ¿no? Como cosas de cuerdas, pero bueno, sobre todo guitarra. Y a mí, como decía María, me gustan mucho las percusiones. Toco pandero cuadrado, pandereta gallega y pandereta de todo lo que no es Galicia, ¿no? Que en Galicia se toca de una manera y en el resto de la península de otra, pues las dos. Tengo una vecina que es gallega. ¿El qué? Que tengo una vecina que es gallega y es muy buena. Ajá. Igual toca la pandereta. En cuanto llegues, pregúntaselo a la vecina gallega, ¿eh? Sí, lo de la pandereta, te quiero decir, ¿eh? Tú apúntate todas esas cositas, los músicos, recomendaciones. Y sí, la veo que ya va, está debajo de mi casa. Apunta, vecina gallega de abajo, pandereta, que no se te olvide, ¿eh? Venga, ves apuntando, que sigue ya en pie. ¿Cuál os gustaría tocar? La batería. Si volvieran a hacer, desde los 4 años estudiaré batería para ser una bicharraca. Me encantaría, cuando vea a la gente tocar la batería, así galopando encima de la batería. Me encantaría, sí. A mí me encantaría tocar el piano. Pero para eso hace falta mucho tiempo. Y nos falta. Bueno, yo voy más a seguir el piano que la batería, ¿eh? piano me encanta también. A nuestros ¿sí? años. Sí, pero es que es un instrumento bonito, ¿eh? Yo ahora de mayor sé tocar. Teníamos un piano, pero ya lo regalamos. Pero es que tenía cuando era pequeña, me quisieron llevar al conservatorio porque me encantaba mucho la música a mí. Entonces, como tenía problemas en la cabeza, no pudieron. Estaba con estaba como en una crisis y no pudo. Pero ahora me da por cantar en la ducha de mi casa. En la ducha de la residencia. Me da por cantar en el centro ocupacional. En, a las 9, a las 9 y cuarto, a las 9 y 20. Vamos a ver, que me pongo nerviosa. En el centro también. Pero en mi casa, en la ducha, en la ducha de mi residencia ya. Y en, y el periodista. Y en mi casa también, cuando no estoy duchándome, que pongo también música. Dentro y fuera de la ducha, es claro. Maravilloso cantar. Hombre, Isma, es que cantas muy bien y te sabes muchas canciones. La de Ana Torroja es muy bonita. Lo es. Ah, son canciones que ha sacado nueva de Ana Torroja. ¿Ah, sí? Americano. Y está Mecano y Ana Torroja. El conjunto de Mecano es Nacho Cano y José María. O José María. Pero me han dicho que Ana Torroja se droga. Hay mucha gente que se droga y mal. ¿Qué te ha dicho eso? Pero eso no hace. Eso no sé yo. Ah, que lo sabes tú. Eso no hace que Ana Torroja cante peor ni sea peor persona. No, canta muy bien. Jean-Pierre, que no estamos quedando sin tiempo. Dale. ¡Oye, Mario! ¿Qué es el vuelo de Marian Ruiz? Pues mira, el vuelo es... Bueno, el vuelo es el nombre del disco anterior. Pero bueno, para mí ha sido un proyecto muy especial porque yo la manera en la que también entiendo la música es de una manera... Cuanto más compartía, mejor. Y me gusta siempre rodearme de buenas músicas, pero también de buenas personas que hagan música. Entonces, pues el vuelo fue un proceso bonito de construir y de elaborar, porque bueno, fue una producción, una coproducción, una producción colectiva que lo hicimos pues entre La Mare, entre Basierra, Nur Bonet, que era la guitarrista y que hoy en día me acompaña también, La Piltra, que era la percusionista con la que tocamos habitualmente. Y bueno, fue un proceso muy bonito porque creo que era una manera de mostrar que hay muchas formas de hacer música, muchas formas de construirla, de elaborarla, de mimarla. Y al final, pues bueno, de estar varios meses en casa juntas trabajando en las canciones, pues al final salió un disco pues muy bonito en el que creo que todas fuimos felices durante ese proceso. Y para mí... Pues el vuelo, aparte del nombre del disco, ahí me dicen el vuelo de María Ruiz, como pone aquí la pregunta, y para mí es mucho más que un disco, ¿no? Es una experiencia y es una forma de hacer la música, de vivirla. Tenemos un pequeño fragmento de Vamos a ver un pequeño fragmento del vuelo de María Ruiz para invitar a los oyentes a que lo vean y ya seguimos en los últimos minutos. Ah, el documental. Vamos a saltar del todo. Vamos a romper las cuerdas porque no queremos vivir suspendidas en el aire. Queremos pisar la tierra, la misma que se moja cuando llora la selva. Porque atreverse a sentir es el sino de las mujeres valientes. Sentirnos gritar, bailar, sentirnos correr y sudar. Sentirnos reír, sentirnos temblar, sentirnos el corazón latiendo en la punta de la lengua, una lengua rota y cosida tantas veces como puntos suspensivos tiene la historia del mundo. Por sabia, por bruja, por gorda, por puta, por tener el alma más viva de todas las eras. Nos están naciendo flores a la altura de los tobillos y creciendo unas alas desde el estómago que ya no rozan las pestañas. Van a atravesar los cristales de todos los techos y desde las azoteas lo vamos a romper todo, lo vamos a quemar todo, lo vamos a borrar todo, porque vamos a escribirlo de nuevo. Vamos a ir así con la recta final, que ya, Inma, te va a tocar a ti cerrar el programa, ¿eh? Así que tienes 3 minutos para disparar fino, ¿eh? Empieza otra vez. Al micrófono. Lo siento. Sí, cierre el cuadrado, vamos a hacer, a ver qué sale. Inma, ahora, al micrófono. ¿Qué próximos conciertos tenéis? Venga, pues así rápidamente. Yo, el próximo martes 26 de septiembre, toco dentro del ciclo de concierto de Momentos Alhambra en la Terraza Árabe. Apuntado. ¿Y tú, María? Yo, pues, yo empiezo la gira de presentación de este disco nuevo que estamos haciendo, que ya hemos hecho. Empieza en Valencia el día 4 de noviembre, el día 5 estoy en Alicante, y aquí en Madrid el día 11 de noviembre en la Sala Copérnico. ¿Y proyectos futuros? Uy, proyectos futuros. Yo es que el proyecto futuro es el que estoy ahora. pero bueno, de momento, yo ahora mismo que estamos a punto de lanzar este nuevo disco, creo que pues van a ser pues por lo menos un mínimo de 2 años de trabajo y de mostrarlo y de tocar mucho con este proyecto, con este formato, y que la gente se aprenda las canciones. Y luego ya veremos. Muy bien. Y Mar, ¿Dónde conseguir más información vuestra? Bueno, pues hoy día yo creo que está todo en las redes sociales. Yo creo que es donde más se puede cotillear, ¿no? Como ahí lo ponemos todo. Ponemos los conciertos, ponemos lo que hacemos, ponemos el café que nos tomamos por la mañana. Con él, con el pequeño. Claro. Pues eso, yo creo que en las redes sociales, que es María Ruiz Music y La Mare Música, son nuestras redes, en Instagram. Y en Facebook igual. Y ahora la María tiene TikTok, mira a ver. Que no sé utilizarlo. ¿El qué? No me he enterado, estoy sorda. No, TikTok, ¿tú tienes TikTok, Isma? ¿Qué es eso, guapa? Pues eso es lo que digo yo, ¿qué es eso? TikTok. TikTok es una red social nueva y donde la gente se hace vídeos todo el rato. Yo no sé muy bien de qué va, pero... Pues lo tiene mi hermano en internet. Antonio, ¿tú tienes TikTok? ¿Tenéis TikTok alguien? ¿Tú tienes TikTok? Sí. Sí. Pues ala. Lánzalo, el TikTok, que nos vamos ya. Pues luego me cuentas cómo va esto del TikTok. ¿Les pedimos algo aquí a María y a la Mare antes de despedir? ¿Qué se te ocurre que les podemos pedir así para cerrar por todo lo grande este primer programa de la octava temporada? ¿Qué podrían hacer? Echa de papa. ¿Y qué pueden hacer en echarle papas? Papa. Así en acústico se me ocurre. .com. Mar, échale papa. Yo creo que vamos a echarle papa, ¿no? Vamos a echarle sí, papa. Sí, lo habéis entendido la primera, ¿no? Sí. Echarle papa. Antonio, que nos vamos, que es la 1:02. Una canción. Eso es, ahí una está. Una canción eso. De esa de papa. Vámonos. Venga. Canción. María, la madre. Inédita para échale papa. Gracias por venir aquí. Muchas gracias por invitarme, ¿eh? Paseo. Y arrancar con este programa. Una entrevista muy divertida, muy bonita, muy interesante. Así que gracias, Paseo. ¿Con qué nos vamos? Con Juntas, que hablaba antes de esta canción. Habéis preguntado por el EP de Juntas. Pues creo que es una canción muy bonita, así para cerrar también. Y que es una canción que yo escribí un día en el que se me apareció la música. Uh-huh. Estuve escuchando y luego me susurró en el oído. Deja que entre hasta el fondo de ti. Solo yo sé sacar los fantasmas que guarda allí. Deja que te enjuague los pulmones y el corazón, que limpie tu mirada de miedo y te invite a bailar esta canción. Voy. Que esta noche invito yo, deja la ventana abierta, que me escuchen en tu boca y en tus manos bien despierta. Arranque todas las puertas, pa' que no existan barreras, no te queda excusa alguna, somos tú y yo compañera. Yo soy tu mejor contigo, las historias que nos cuentas, las canciones escondidas, la garganta que te aprieta. Soy la fuerza que te brota, del alma como una fiera, la que aísla tus sentidos y te quita la careta. Sueña y por eso estoy dispuesta. Yo renazco en tu guitarra y en tu letra por bandera. Trátame como tú quieras, no me temas, quiero verte. Levantar de las derrotas, fijar la mirada al frente. Llegar hasta mí sabiendo que para ti el camino es fuerte. Quiero verte alzar las manos y tu sonrisa valiente. Y esas lágrimas que brotan cuando eres lo que más quieres. llevado tu cuerpo entero y juntas vencemos la muerte. Juntas dice, juntas vencemos la muerte, juntas vencemos la muerte.